Corazón de la Palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera. Somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la Palabra. Programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Lunes de 3 a 4 por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. En la caja hay un sensonre que no deja de cantar. La chilena que ahorita voy a bailar. Bella perla es Acapulco y Taxco es el medallón. La flor roja es Chilpancingo y Ometepe el botón. A la tira nananay, a la tira nananí. Abre pronto la cajita, ábrela pronto, sí, sí. Abre pronto la cajita, ábrela pronto, sí, sí. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas aquí en Radio Zapote. Estamos en este caluroso lunes de febrero. Por fin volvió el calor aquí a la ciudad monstruo. Estamos en la Escuela Nacional de Antropología, muy contentas, volviendo en el corazón de la palabra. Bienvenidos y bienvenidas. Y pues hoy tenemos unos invitados muy especiales del estado de Guerrero. Se acerca este día llamado el Día Internacional de la Lengua Materna y pues aquí en Corazón de la Palabra también nos toca festejarlo. Nos toca festejar que existan muchas lenguas en el mundo, que se diversifiquen, que se den préstamos también, que se compartan, pero también pues que se respete su habla, sus contextos y pues la lengua en sí misma y los pueblos. A continuación voy a leer un poema de nuestro invitado que está aquí. Él es Martín Tonalmeyotl, viene desde Guerrero a visitarnos aquí a la ENA. Vino también a compartir en un poetón en Bellas Artes que tuvimos para la vocera Marichuy. Y pues estamos muy contentas y agradecidas de que Martín haya viajado a esta caótica ciudad monstruo para compartir sus versos, sus poemas, sus cantos, sus palabras. Y pues la palabra florida que hay tanta que brota aquí en nuestro país diverso que pues se mantiene siempre en resistencia y también a través de la palabra. También estamos con nuestra compañera Cruz Alejandra Lucas Juárez, ella viene del estado de Puebla. Y bueno, a continuación este poema, se llama Mi Lengua. Alegre está mi lengua, ríe y corre como venado. Brinca, brinca, hasta golpearse con las nubes, hasta quemarse los cabellos con el sol. Contenta está porque es su día. Ríe a carcajadas y corre como infante, como alegre remolino. Además, ha vestido de gala, usa los colores del agua, blanca cristalina, límpida transparencia. Y bueno, este poema, como digo, es de Martín Tonalmeyotl. Él es del pueblo de Atzacualoya, ahí en Guerrero. Y pues le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te trajo este viaje por estas tierras? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dices? Denise, ni yolpaque, me echas la palabra noche de un día, donde cheque y panín, te postacaquile, ni yolpaque, campanican, o nech, no te esté tonitzin, Denise, porque sé que toniwa, ni quintlapaloco, ni man. Pues no es que ni igual los tangamañan y panín, guayalte, verte, no chitlan, ni guatetlapaloan, ni guagatewan, no chance, a chiste sepa, mostla, huibitla sepa, ñatica. Bueno, pues yo muy contento de estar aquí en la ciudad. De nuevo, vengo de entrada y salida, pero bueno, aprovecho para saludar a todos. Qué bueno que me escuchan. Y ya, bueno, dejé un ratito mi tierra y ya regreso mañana pasado otra vez. Voy de vuelta para allá. Para allá, para Guerrero, para la milpa. Y pues tú, cuando festejes este día de la lengua materna, que también hoy lo andabas festejando, leyendo unos versos, ¿verdad? En la hermana Universidad Pedagógica Nacional, pues vas a festejar al náhuatl, me imagino, al náhuatl de Guerrero. Claro, claro, el náhuatl en realidad es una misma lengua, se habla en 16 estados de la República Mexicana, y bueno, los estudios o los muchos lingüistas y estudiosos de la lengua nos dicen que tenemos 30 variedades lingüísticas distintas, y pero pues gente hablante que también hacemos un poco de estudio acerca de nuestra lengua, decimos que es un mismo idioma, ha cambiado, ha tenido pues algunos en Michoacán, por ejemplo, ha tenido contacto con el purépecha, en otros lugares ha tenido contacto con otros idiomas y se ha modificado de alguna manera, pero pues no es cierto que no nos entendamos. En realidad cualquier persona que me escuche hablando la lengua náhuatl, si es hablante me entenderá también. Ay. Entonces pues andamos festejando la palabra, uh-huh, y compartiendo lo poco que hacemos desde la letra, desde lo escrito y lo oral. Sí. Pues qué bueno, qué padre que nos comentes que se entienden entre todos los nahuahablantes. Y pues feliz día a todos los que en su lengua materna es el náhuatl. Qué gusto, qué orgullo que hables una lengua milenaria y ancestral, ¿no? Que porta mucho conocimiento también. Y pues platícanos, ¿qué te inspira a escribir? ¿Cuándo escribes? ¿Cuándo te da por escribir poemas? Hay muchos, muchos poemas tuyos y pues bueno, a mí me gustan mucho, la verdad, tus poemas. También me gusta cómo suena el náhuatl, pero bueno, yo solo les entiendo en español. Pero cuéntanos cuando te sientas a escribir, ¿qué observas? Híjole, pues yo he tenido muy poca inspiración en realidad. A veces lo que he tenido es un poco de dolor, de rabia, de ver una impotencia o de impotencia mía, que veo que no puedo hacer algunas cosas. Y lo que he tratado es retratar eso que veo, entonces escribo cosas a veces dolorosas, feas hasta de alguna manera, pero que describen mi realidad y la realidad de miles de mexicanos, o bueno, ahorita millones de mexicanos. Pues vivimos en un lugar donde se discrimina todavía, no importa si seas indígena, sino porque seas moreno, por tu condición de pobre, pero también vivimos pues ahora secuestrados por la narcopolítica, ¿no? Que todos los días se ve en la televisión, en la radio, en las calles, sobre todo, y es lo que yo escribo de repente, pero también retrato un poco el color de mi pueblo. Yo siempre cuento que cuando empecé a leer poesía, quería encontrar eso que llenara mi alma, ¿no? Que me gustara y que dijera, que describiera algo de lo que está pasando con mi gente, con mi pueblo, con mi cultura, etcétera, pero no encontraba en ningún libro eso que yo quería encontrar, y entonces aprendí a decir eso y aprendí a compartir, y en ese compartir resultó que encontré muchas personas que hacen lo mismo y que les gusta hacer lo mismo, ¿no? Panchito, por ejemplo, que es escritor ahora, escribe narrativa, escribe cuento, y mucha gente, ¿no? Que hemos encontrado en el camino. Pero es eso, ¿no? El compartir, el querer decir. Y la poesía permite tomar la palabra y después tirarlo, aventarle a quien quiere. Pero también permite compartir ese conocimiento, esa historia que está guardada en la piedra o detrás de la casa. Entonces eso es lo importante. Y desde la palabra, nosotros que vivimos en los pueblos originarios, pues retratamos en realidad la vida cotidiana de los pueblos. Y como te decía, no solamente acá en México, sino en Sudamérica, en la parte norte, hay gente que habla y que vive de manera diferente a como viven los mexicanos de la ciudad, o los mexicanos que se hacen decir mexicanos, ¿no? O la vestimenta esta de Guadalajara que nos describe como charros, como mariachi, etcétera, cuando en los pueblos en realidad tenemos otra vida muy distinta, vivimos de baile, vivimos de mezcal, de buena comida. Pero bueno, también nos invade esta otra parte, ¿no? Que es no sé si es el capitalismo en su totalidad, pero nos ciega todo y nos golpea. Entonces nosotros que tenemos la oportunidad de escribir, de haber aprendido a escribir, de haber aprendido a leer, compartimos ese dolor, por supuesto, también esa alegría y ese pensar más allá de lo que vemos a veces, pero también más la vida cotidiana. Sí, pues vivimos en una realidad dura, como dices, aquí en este país estamos pues enfrentándolo, ¿no? Con todo lo que tenemos, pues desgarrándonos un poco el corazón tras todas las circunstancias diarias que se viven aquí. Pero pues como dices, ¿no? Pues bueno, no todo es la ciudad, no todo es Chilangolandia, pues les recomiendo a todos esos de la Roma, pues que se salgan a dar un paseo a algún pueblo. México está lleno de pueblos y pues como nos cuentas, ¿no? En los pueblos viven pues también rituales, hay muchas fiestas y pues qué es lo que ocurre ahí, ¿no? También que pues qué símbolos, qué cosas se están transmitiendo. La música es muy importante y pues esas son también las cosas que nos han permitido pues seguir viviendo, seguir transmitiendo la cultura de los pueblos y pues eso es lo que nos da la lucha, la identidad para pues sobrellevar esta guerra en la que nos encontramos, ¿no? Citando un poco a Hermann Bellinghausen, que en el prólogo del libro El ritual de los olvidados, de Martín, que dice, qué duro vivir en un mundo duro. Este ritual de los olvidados le canta a una tierra y unas gentes traspasadas por la violencia y el desprecio en lugares donde el ave de los colores voló y dejó solo un canto sin materia ni plumaje en voz de los pueblos. Entonces, pues yo pienso que a través de tu palabra, a través de estos poemas, pues se transmite, ¿no?, este dolor que estamos viviendo, estas circunstancias, pero también pues están llenos de cargados de lucha, de resistencia, también de un porvenir, ¿no?, de algo que somos y que seremos y que pues tenemos que ser y se tiene que atravesar esta situación, ¿no? ¿Cómo la ves? Pues, ¿quieres compartirnos algún poema? Claro, sí, nada más deja mencionar pues ¿sí? que una forma de resistencia que vivimos los pueblos y ahora los que escribimos en alguna lengua originaria de México es una manera de resistir, de no dejarse pues ahora describirse por los otros, como ha pasado 1500 años, ¿no? Que el indigenismo ha dicho de nosotros, lo ha dicho muchas veces, tantas veces lo ha dicho, de una manera que nosotros no lo vemos así. Entonces lo que hemos aprendido nosotros es a decir a cómo vivimos nosotros, desde el pueblo, desde la ciudad, desde el lugar donde nos encontramos, cómo vivimos, cómo vemos las cosas desde nuestros propios ojos y desde, bueno, no solamente de los ojos externos, sino de los ojos del corazón, cómo sentimos, cómo vemos, y es lo que tratamos de hacer, y es resistimos a esta sin que eso quiera decir que estemos en contra de. En realidad nosotros hemos aprendido a vivir en esta cultura urbana, pero también vivimos en esta otra cultura. Entonces pensamos en dos mundos distintos, vivimos en dos mundos distintos y una sola a la vez también, porque aquí no se trata de pelearnos, sino de unirnos, de convivir. Pues somos seres humanos, no somos distintos, algunos somos más chaparros y otros más altos y otros más morenitos y otros todavía más morenos, pero eso no quiere decir que no tengamos pensamiento, que no tengamos una esencia de vivir, sino que todo eso conformamos el ser mexicano. Y bueno, para no echar más choro, porque me puedo llevar 2 horas, vamos a empezar con un poema que quiero que me ayude Denise a leer en español. Y pues yo lo voy a ir leyendo en la lengua náhuatl. Este es un pequeño poema que a mí me gusta mucho, lo comparto y bueno, se los quiero compartir ahora a todos los radioescuchas. Venga. Tlalhuacalle. Nigneque niyes niwiwisakatzin. Masican hueca no mastlacapalhuan. Ma ishtlamatite no patlanalis. Campashaca ishtlamate. Nigneque niyes niwiwisakatzin. Ni manipatlanis itigmostin. Nictemos canon guamestok aquillatzintle quema. Ni casi se tlalhuacalle. Ni manica un huacalzintle. Ni muyaguas no cocoltlastol. Jícara de barro. Quiero ser un colibrí para volar al infinito, que mis alas lleguen donde nadie alcance y que mi vuelo conozca lo incógnito. Quiero ser un colibrí y volar entre las nubes para buscar el manantial de lluvia, tomar una jícara de barro y con ella derramar la lengua de mis abuelos. Eso. Pues sí, en este programa siempre hemos defendido que la lengua es resistencia y pues que hay que reivindicar tanta diversidad, ¿no? Hay que reivindicar la lucha por la diversidad y por los pueblos. Pues les comparto otro más. Venga. Este se llama Shneste Moshayak. Skimochpana otitzintin, ikatetlapalolting, nimatetlaketalistin. Skimitite mokonewan, kenekenokuikatlalia tototitzintin. Skimitite maketakitiltikan, nimamatlatokan, koyotitzintin intlastol. Tlamochantin impia amostin, kwakon, shmomaste shamapoa, shchantikapakilistle. Shichaniman ipan chocholo tlahueltzintle, shkinkake huaya tekihuaske, kema, shkimashile intlatoltitziwa niman, ika shkinshayakahuhuiteke. Oksepashtemo moshayak, oksepashtenema ipan in ikishiotin, shtlanemile kamoyoltzin niman, tewan shtlale mosetlanemilis. Encuentra tu rostro. Barre las calles con el respeto y los saludos del día. Enséñales a tus hijos a hablar como lo hacen los pájaros. Enséñales a usar y a hablar la lengua de los coyotes. Si en casa tienes libros, enséñate a leer. Vive en alegría, escupe y pisotea el odio. Escucha a los políticos, luego toma lo dicho y abofetéalos con sus propias palabras. Vuelve a buscar tu rostro. Vuelve a caminar sobre las veredas. Siente de nuevo con el corazón y piensa con los demás. Eso, pues estos poemas justo están pues transmitiendo, ¿no? Esa idea de que encuentra tu rostro, busca tu rostro y pues defiéndelo, ¿no? Vuélvete a sentir bello y bella, pues tal y como eres, tal y como somos, y pues es parte de la lucha también eso. Sí, bueno, quiero comentar un poco eso de encontrar el rostro. En realidad es una metáfora que no tiene que ver a lo mejor con lo que quiero decir, pero lo que ha faltado con nuestros hermanos que pertenecen a un pueblo originario, es que hemos perdido esa parte tan fina que se llama identidad. Cuando nosotros no tenemos identidad, no importa si seamos indígenas o no, o pertenecen a nahuas o ñusabis o a musgos, cuando nosotros perdemos la identidad, aunque seamos urbanos, perdemos todo nuestro ser también, porque nos sentimos rechazados, porque nos sentimos que no cabemos en otros mundos, porque sentimos un montón de cosas cuando la realidad es, antes de que nos reconozcan aquellos, es reconocerse a sí mismo. Y encontrar el rostro está en eso, ¿no? En vivir uno como es, en reconocerse, en saberse uno mismo, en quererse uno mismo. Y esa identidad, cuando llegamos a tener esa identidad, no, es como si cayera un rayo, ¡paz!, y nos abre los ojos y vemos las cosas ya de colores, cuando todo lo veíamos solamente en blanco y negro. Entonces es muy importante ese aspecto de identidad. Digo, yo hablo mucho por la gente de los pueblos originarios, pero también de esa otra gente que no sabemos qué está pasando con nosotros mismos. ¿Y cómo fue que descubriste tu rostro, Martín? ¿Cómo fue que te cayó este rayo de colores? Pues yo era un pequeño ser, todavía sigo siendo más pequeño que antes, entonces te volviste niño. Yo soñaba mucho admiraba a la gente grande, grande en el aspecto intelectual, escritores, investigadores, siempre los admiré y lo que hacía era un poco, pues, seguir los pasos, ¿no?, que hacían. Dije, no, a mí me gusta hacer eso, y empecé a hacer las cosas, empecé a escribir, empecé a investigar, empecé a estudiar un poco, pero sin un objetivo a alcanzar, sino que solamente me adueñé de eso que me gustaba. Pero de repente en el camino me topé primero con la narrativa, que escribía yo cuentos, empecé escribiendo cuentos. Buscaba, me gustaba, hice mi colección de cuentos. Tengo ahí varios cuentos escritos. De repente la poesía era lo que más se me dificultaba. Pero se me dificultaba no porque fuera mala, sino por un entendimiento del español con el náhuatl. Uh-huh. Entonces ya una vez que empecé a leer más, entendí la poesía. Y la poesía fue que encontré eso, creo que yo andaba buscando sin saberlo, y al compartirlo me di cuenta de que de que eso era como el compartir, no sé, la alegría, el compartir, te digo, el descontento, el compartir todo lo que uno vive, y de ahí me fui formando y ahí creo que encontré mi rostro. Era una máscara que estaba sucia, pero ya después lo limpié. Y ahí fui encontrando eso que ahora me gusta, Pero cuando me gustó, cuando llegué a ese punto, me gustó tanto que de repente alrededor de mí había 10 o 20 personas que también les gustaba lo mismo. Uh-huh. Y eso es lo que yo creo que es su identidad. La literatura me abrió los ojos, de verdad, y me enamoré de la literatura. Luego fui a tomar un curso de lingüística y pues no me enamoró. Lingüística me dio unas patadas que nada más no me llenaba en la cabeza para seguir haciendo. Pero la parte de la letra, la literatura, eso sí, ya de ahí ya no me puedo salir. Creo que moriré siendo Martín Tonalmeyot y seguro que voy a morir, pero bueno, ahí voy a dejar palabrería encima de quién sabe qué hojas, ¿no? Bueno, pues aquí somos lingüistas. Ya lo sé. Aquí en la ENA, pero si a mí me preguntan qué poeta me gusta, pues sí diría Martín Tonalmeyot. Entre mis favoritos, pues siempre me hacen vibrar y pues yo creo que aunque te puedan gustar mucho unas palabras combinadas o algo suene bien, pues te tiene que hacer sentir algo, ¿no? Y pues sí, sí me ha hecho sentir algo. Tu poesía. Sí, es sí. Que la poesía en realidad debe de ser eso, ¿no? Yo he visto complejidades de poesía y poesía que se escribe que, híjole, dices, lleva 20 neologismos en 2 páginas y es difícil, ¿no? Pero pues es gente que también ha estudiado. Algunos no, algunos son chocantes o mamones, pero la mayoría, en realidad, sí estudia, sí sabe lo que dice, pero creo que la intención de la poesía es el compartir, como te decía, es el compartir. Si te hace sentir y te atrapa, aunque los estudiosos, los analíticos y quién sabe qué digan, esto no es poesía, bueno, pero es que la gente se adueña, porque la poesía es adueñarse de uno. Yo los escribo, pero si sale a la calle y le encuentra dueño en 7 casas, pues ya es de ellos, ya no es mío. Pero es la poesía tiene que hacer sentir. Si no hace sentir, dijeron ahí unos amigos, será todo, pero no poesía. Dice Humberto Acabal, por cierto, un gran escritor que deben de leerlo, es chidísimo. Digo, es el gran poeta, creo es el mejor poeta de los pueblos originarios. Se llama Humberto Acabal, un poeta quiché. Ya de ahí dicen que Uber, pero bueno, eso dicen los periódicos. Ah, no es cierto, Uber es un gran amigo y es un poeta excelente también de los MEPA. Pero Humberto Acabal yo creo que es el poeta más viejo y más sabio de los pueblos originarios. Por supuesto que comparable con otros grandes poetas de la lengua española y de otros idiomas. Pero me da gusto saber que Denise le gusta mi poesía. No, hasta hoy descubro que a alguien le gusta mi poesía, no lo sabía. Lo invitan a muchos festivales, ganó premio. Bueno, y pues también estamos aquí compartiendo con una chica muy linda, una compañera que pues también le ha dado por la palabra Florida. Aquí estamos con Cruz Alejandra, ella viene de la Sierra de Puebla, de Tuxtla de Zapotitlán de Méndez, así se llama tu pueblo, en esas sierras de Puebla, pues que tanto me dan ganas de conocer también. Y pues bienvenida a Radio Zapote. Y pues, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? No, pues muchas gracias por la invitación. Pues sí, yo vengo de la Sierra Poblana. Pues pues ven aquí a dar una vuelta por estos días y pues gracias por invitarnos aquí. Qué bueno, pues a ver si ahorita nos querrías leer algún poema tuyo. También ella escribe en su lengua tutunaco. Y bueno, pues nada más platicarles que esta lengua pues proviene de una familia aislada aquí en México. Y pues es hablada por unos 250,000 hablantes. Yo creo que va descendiendo el número de hablantes de esta lengua. Sí. Y bueno, una familia aislada quiere decir que es una lengua que pues no sabemos, no conocemos su origen genético, como se dice. Pues de qué familia viene o de dónde viene. Y pues bueno, a mí siempre me han causado mucha curiosidad este tipo de lenguas, como lo es el vasco, el purépecha y pues también el tutunaco. Y pues bueno. Pues así es como dice Denise, el totonaco pues es muy poco conocido. Aquí en México pues las lenguas de las que más se habla, de las lenguas originarias, pues son el náhuatl, el zapoteco, el mixteco, sí, el maya, y pues, tzotzil. Claro, y el totonaco pues casi no es conocido, tal vez porque no hay mucho trabajo en cuanto, por ejemplo, a literatura. Hay muy pocos que están escribiendo. Por ejemplo, Manuel Espinosa Sainz es el poeta totonaco más reconocido. O el, uh-huh. Y así algunos más jóvenes, pero pues que aún están empezando. Y pues sí, la lengua totonaca viene de la familia totonaco-tepegua, que pues son dos uh-huh. lenguas, el totonaco y el tepegua. Y pues cada vez va perdiendo más hablantes debido a pues la asimilación y a pues a la migración, más que nada, de que muchos jóvenes pues se van a las ciudades y como dicen, pierden esa identidad, como decía Martín, y eso es lo que más lo que hace que una lengua se pierda, a pesar de que ahorita en esos tiempos pues ya hay como instrumentos jurídicos que hablan acerca de los derechos de los pueblos y de la ley general de, por ejemplo, de derecho lingüístico. Uh-huh. Pero pues esa no tiene tanta la responsabilidad, sino más bien de los hablantes, porque lo que hace que se acabe una lengua es la discriminación, y es hacia uno mismo también, porque cuando uno dice, no, pues es que yo no hablo la lengua, o no, yo no soy totonaca, no soy nahua, no soy, entonces ahí donde se va perdiendo la identidad. Y bueno, sí, estoy de acuerdo en que pues son las mismas personas del pueblo, los pueblos, los que tienen que querer hablar su lengua. No pueden ponernos muchas leyes o decir que todas las lenguas de México son oficiales, pero pues mientras no se acabe la discriminación y mientras el pueblo no le vea pues lo importante que es hablar su lengua en muchos, muchos sentidos, de memoria, de identidad y de pues resistencia, pues no va a ser posible, ¿no? Hace rato unos compas que también son de Guerrero nos decían, no, pues es que en una asamblea se empezaron a preguntar, pues ¿a qué hora el Ñusabi dejó de ser la lengua en la que discutíamos y empezó a ser el español, ¿no? ¿En qué momento pasó eso, ¿no? Sin que a lo mejor nos diéramos cuenta. Es una imposición, ¿no? Pero pues estamos resistiendo al colonialismo y pues qué bueno que exista nueva literatura totonaco y poesía, y pues se van a cautivar en unos momentos más, compañeros y compañeras radioescuchas, con estos bellos poemas. Pues aquí también estamos con Panchito, nuestro amigo Panchito de Citlala, que ya tuvimos un programa con él. Un saludo a todos nuestros compas de la UPN, y con Mateo en los controles técnicos. Muchas gracias por estar aquí. Nada, un saludo. No, pues muchas gracias, Denise. Pues compartiendo un poquito aquí, escuchando a Martín y a Cruz. Yo creo que son de los compañeros que han hecho literatura y pues es importante escucharlos, ¿no? Ahorita venimos de la pedagógica, un evento que celebramos, ¿no? En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, y nos estuvieron acompañando y pues les gustó mucho, ¿no? Los compañeros de la pedagógica, y pues estamos por acá en Radio Zapote. Yeah. En vivo. Y bueno, continuamos con unos versos de nuestra compañera Cruz Alejandra. Pues nuevamente gracias por estar aquí, por haber compartido ayer en el Poetón por Marichuy en Bellas Artes. Hoy es el último día para firmar por la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Bueno, ayer se juntaron 6,000 firmas, que es algo muy bueno. Y bueno, la lucha sigue más allá de este proceso, pero pues bien que dimos esta lucha, yo creo. Y pues un saludo a nuestros compañeros y a nuestra vocera Marichuy. Y pues adelante, Cruz. Gracias. Está bien. Bueno, empezaré con este pequeño poema. Shanatwa. Kilimakati bini kilinit. Nikati lananinakni. Wanilak listatalakachinin. Nakchashwa koi ingiwi, akshnichinchu lan nakatsani koi, nalila kapastak koi, binishli, bishli mashnatken kintachuin. Florido. Presiento que no he de morir, no sé cómo no morir, por eso no duermo a veces. Tallaré el tronco de los árboles para que al menos cuando sientan dolor recuerden florecer mi palabra. Kingushtakan. Chilash tsukunga tiswan. Shli tangatla washla ashushingin chikkan. Stuks chiwakayik chakan malakch. Nichish kingalakta nogoni nitlan un. Nashkingali makasiya tlawayan. Kapalachik staklingisiyan kan. Lakshmanchish wangol. Wachishli tamaktayal kingushtakan. Langingalak tashtokoyan. Shwan pini nasitawingisiyan kan. Tlanchi nas natsalan ni koyawi lapanit la anaw la tamayawin gatisni. Wachi wapi na chipakani mingushta shwanishla. Nashl akkatsiyan gatilakawant. Wapi na wakan aman milakni nalaktangwi. Namashwan. Tapalayawi la makatunul tatayaw. Kuyuli tashtuyaw. Skaw. Aktu spoon. Usumashluwa. Nuestra mosca. En la víspera de las sombras, ella embarraba ajo en las paredes, colgaba los dientes detrás de la puerta para ahuyentar el mal aire de nosotros. Nos lo untaba en las uñas para apurar su crecimiento y mantenerlas largas para defensa de nuestra mosca cuando sale de nuestro cuerpo. Aconsejaba no cortárnoslas para poder escapar de las bestias en el andar de la noche. Si capturan tu mosca, decía ella, despertarás con media cabeza. Si es devorado, solo tu cuerpo sentirá el amanecer. Su voz decía, al dormir nos transformamos. Nos volvemos armadillo, conejo, pequeño pájaro o quizá en serpiente. Bueno, y un último que habla sobre las mujeres. Como bien dicen, pues creo que, bueno, cada poeta escribe pues lo que vive en su contexto, algunos pues de denuncia, de cosas pues malas que pasan o buenas, y pues en mi caso pues he escrito sobre las mujeres, sobre el paisaje de la sierra, y pues se llama Maktutu Puskarnawana. Chiwan Puskarnawana uno. Tsokoskayitu anawana, la alata tsokosta anaskitia. Lakachi chokowo wankan, shlakata dalalaka uksilkan ilkuyat. Puskati shalakasipini nawana, kikaltu choko na likukalita napi lipachi ningiwi. Chuna tatlawana jichinik miokspun, nalitan dupangashli chichinjiwish. Puskati ntis na papawa shlakanan, duwa para naputastala niyen papa. Puskati ntis lakshmani shishit. Tantlini un chuatalata ma shuchutin chamakshkulit. Tres veces mujer. Ser mujer en estas tierras es tener callos en las rodillas de tanto moler hincada, tener sonrojado el rostro por los guiños del fuego. Ser mujer de la sierra es cargar leña con mecapal desde el río y caminar con el sol a cuestas, tener los pies agrietados por el ardor de las rocas. Ser mujer de inmaculado ropaje, se corre el riesgo de ser perseguida por la luna. Ser mujer de pelo largo es danzar para el viento y ser cascada de arcoíris. La pasquilla, la marte, sexta chuin, la marte, sexta. Bien, bien, bien. Pues muchas gracias, Cruz Alejandra. Pues espero que todos hayan vibrado al unísono con estos bellos poemas, que las chicas de pelo largo hayan sentido una brisa de viento. Y pues sí, también, como cuentas, pues también la Sierra de Puebla, pues me imagino que ha de ser muy impresionante. Y pues qué bueno que has continuado pues tu labor de escritura. Que haya literatura tutunacu, no dejemos que nos impongan que se acabe una lengua, ¿no? La lengua existe hasta que existe y, pues bueno, yo solo quisiera preguntarte en qué contextos se habla, tú hablas tu lengua en tu pueblo, en qué momentos la hablas, si en tu casa, afuera, en el trabajo, ¿dónde? No, pues bueno, afortunadamente, pues en mi comunidad, pues casi la mayoría habla una lengua, como un 80-85%, aún la están aprendiendo, por ejemplo, los niños, a pesar de que no hay escuelas bilingües, apenas se abrió una hace 6 años, pero es sorprendente que a pesar de que los jóvenes salen a trabajar a otros estados, la siguen hablando. Por ejemplo, yo estudio lengua y cultura y pues estudiamos el totonaco. Y ahí entre compañeros pues nos hablamos en totonaco, a pesar de ser de venir de diferentes pueblos y nos entendemos. Y en mi casa pues hablamos totonaco todo el tiempo, con mi papá, con mis hermanitos, con la gente que nos encontramos en la calle, en las reuniones cuando la gente del pueblo se junta para llegar a unos acuerdos y así, en las escuelas, en todos los niveles, aún se habla la lengua. Cuando le hablamos por teléfono a nuestros papás, hablamos en la lengua, andamos en la calle, en la ciudad, vemos a un paisano por ahí, le hablamos en totonaco. Para nosotros, esa es una falta de respeto hacia aquella persona, si nosotros nos dirigimos en español a él, a pesar de que estemos con nuestros amigos hispanohablantes, nos hablamos en la lengua. Uh-huh. Sí. Sí, ese es un tema que siempre terminamos abordando en este programa, ¿no? Uh-huh. La cuestión de cómo en muchos pueblos los niños ya no están aprendiendo la lengua y cómo se da el proceso cuando muchos compañeros que son escritores, las compañeras que son poetas, ayudan a que esta lengua recupere esa dignidad que se había perdido y que había causado que las familias dejaran de enseñarle la lengua a sus niños. ¿Cómo has visto tú esto en tu comunidad ahora que eres escritora? Bueno, pues apenas hace como medio año estuve haciendo como un trabajo de la universidad y abordamos ese tema sobre por qué los papás, las mamás, porque son con los que más están con los niños, ya no le están enseñando la lengua, porque pasa que la generación de las mamás más jóvenes, como de 18, 20 años, les está enseñando el español. E incluso abordamos el tema de las escuelas bilingües. ¿Por qué no mandan sus hijos ahí si enseñan la lengua? Dicen que pues ellos quieren que sus hijos crezcan en cuanto a para que encuentren trabajo, tengan una mejor vida. Entonces, para ellos aprender la lengua era como pues quedarse ahí estancados sin poder crecer, no van a poder salir a trabajar a otros lados. Pero hay mucha gente que ya, o sea, piensa en esta cuestión de pues que es muy importante mantener la cultura viva, la lengua y en todas sus, la cultura y en todas sus expresiones. Y pues sí vi eso y pues he tenido muchas conversaciones con mamás y es muy diferente cómo piensa una mamá joven a cómo piensa una mamá ya de 60 años, 70 años, y pues así. Y eso nos lleva a retomar, ¿no? Lo que estábamos comentando al principio de cómo en estos tiempos oscuros, en estas situaciones difíciles, pues en el caso de Puebla, ¿no? Con todos los megaproyectos que están llegando a la sierra y a varias otras regiones del estado, y pues en el caso de Guerrero, ¿no? Con los crímenes de lesa humanidad que están pasando pues de manera ya casi cotidiana en el estado, pues el hecho de que muchas personas en este contexto, en esta situación, aún se pueden dedicar al arte, a la ciencia, a trabajar por la comunidad desinteresadamente. Estas prácticas, cuando se logran en tiempos tan difíciles, adquieren un valor enorme, ¿no? Mucho más que si fueran en tiempos de paz o en tiempos menos complicados. No sé qué piensan sobre esto, pero pues sí es un tema que nos daría 20 programas de estos. Pues yo como lingüista sí pienso que es importante que las lenguas estén vivas, ¿no? Y defenderlas, ¿no? Con todo y todo, pues que evitar que mueran y defender que se hablen en muchos contextos, que sea la lengua la que se utilice para tomar acuerdos, para hablarle a tus hijos. Pues siempre he dicho que pues son transmisores de mucho conocimiento, ¿no? Y pues es hermoso que en México haya tantas lenguas y que ni siquiera podamos contarlas, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero comentar algo acerca de lo que se está hablando. Y es verdad, he hecho algún estudio y en ese estudio que me arrojó, bueno, cierto porcentaje, y resulta que la lengua en las comunidades se está muriendo de alguna manera gracias a la entrada de los maestros bilingües. El 80% de maestros bilingües, si hablamos de mil maestros, 800 de esos maestros, casi, bueno, 800, 700 maestros, sus hijos no hablan lengua originaria, no importa si mixteco, mepa, ñusabi, otro, mazateco. Son, en realidad, fue un instrumento primero, ya ves, para castellanizar, pero en ese proceso muchos maestros conscientes, los poquitos conscientes son los que enseñaron y se apropiaron de la cultura y de la lengua. Los otros se fueron con eso y lo vieron como un trabajo e hicieron el trabajo. Incluso actualmente los que donde la lengua se deja de usar son en las escuelas, cuando debería de ser como el espacio pues como sea, ideal, donde se enseña y en realidad sí. No se enseña. Se enseña a escribir y a no hablar. Incluso les cuento que ahorita yo vengo, hace poco vengo de San Luis, de la normalización de la lengua náhuatl, donde nos reunimos 11 estados para normalizar la escritura, no las variantes lingüísticas. Sí. Desde la primera reunión, fue la segunda, mi propuesta junto con el encargado del INAL y dos lingüistas más, yo les dije, si queremos salvar nuestra lengua, bueno, primero hay que hacer el método para que podamos leernos entre todos la normalización de la escritura. Pero lo segundo, digo, lo más importante, no dejar de hablar la lengua. Si nosotros escribimos 1,000 libros, así como yo llevo 2, que nunca voy a llegar a los 1,000, voy a llegar a 3 o 4. Ajá. Digo, si escribimos 1,000 libros y los metemos en la SEP, etcétera, donde quieran que los metamos, la escritura sirve para documentar, pero no para que la lengua siga viva. Para documentarlo, sí, para leerlo. Uh-huh. Pero para que siga viva lo que necesitamos es que se hable. Y de verdad, quienes más lo hablan, yo sí lo hablo, quienes de verdad sí lo hablan, es la gente de las comunidades, decía Cruz Alejandra, en mi pueblo, igual en Atzapaloya, todas las reuniones, todo lo que se hace es en náhuatl, reuniones, aparato de sonido, anuncios de carne, de chayote, de frijol, todo en náhuatl, y eso está padre, pero hay gente que solamente llega a la ciudad o llega a estudiar, llega al pueblo, y toma el micrófono, como ahorita yo estoy con el micrófono, y empieza a hablar el español, y ya no quiere hablar náhuatl. Entonces, pero más que decir a las personas, creo que eso no sirve. Sirve hacer las cosas. En mi caso, yo no les digo hablen, yo hablo. En estas reuniones me he peleado con maestros de Milpa Alta, que están, que 400,000 libros escritos en la lengua, en el náhuatl colonial clásico, y que hemos hecho... Sí, pero a ver, usted es doctor y no habla náhuatl, además ya está viejo, no es cierto, seguramente me está escuchando, mucho respeto a estos doctores, a los maestros, pero, o sea, más que de verdad aportar a la lengua, está restringiendo la lengua, porque la lengua, para que esto siga, necesitamos hablarlo, titlatosque, chicahua, canuchetoyolo, tlaxutlatoa, miquetotlatol, o sea, lo que digo es que tenemos que hablar con todas nuestras fuerzas. Si dejamos de hablar, la lengua se muere, aunque lo escribamos y digamos que se salve. Eso no sirve. Sirve practicarlo, echarlo en la práctica. ¿Y dónde está la tierra fértil para que la lengua sobreviva? En los niños. En los lingüistas, en los doctores, en los grandes investigadores. No, de verdad, en todo, en los historiadores. ¿Quién sabe qué otros personajes? O sea, se vale, ¿no? Se vale que hacer un instrumento de estudio, de elaborarlo, de hacerlo, darlo a conocer. Pero la semilla está en los niños. Si los niños lo hablan, yo ya tengo 30 años. Si un niño tiene 3, 4 o 5, de aquí a 50 años lo va a seguir hablando. Y si lo sigue transmitiendo, si se le da ese conocer que se llama identidad, lo va a seguir conociendo, pero todavía lo va a cosechar. Lo va a cosechar. No importa si tengo hijos, pero con la gente, con los hermanos, con los primos, y es lo que cuenta en la lengua. La lengua, si solamente se escribe, se muere. Si solamente se dice que se hable, se muere. La única manera de que sobreviva es que se hable. No hay de otra. No, pues sí, justamente el profesor Eutiquio se fue para San Luis y se quedó pendiente de venir aquí al programa, ¿no? Anda. Sí, Eutiquio es uno de los personajes. Pero bueno, Eutiquio es lingüista y él habla, ¿no? O sea, él habla. Pero hay otras gentes que dices que dicen y dicen y dicen y escriben hasta en libros, pero su realidad es totalmente contradictoria a lo que dicen, ¿no? O sea, yo conozco a un profesor que me dice, no, es que no debemos decir zapato, debemos decir cactle, o sea, guarache. Le digo, pero es que este es un zapato, es un marache. No, pero debemos decir. Y bueno, es que no debemos de decir, ¿cuál dijeron? Morral, debemos decir tanatle. Pero es que tanatle ya no se usa en mi pueblo. Pero es que así debe decir. Entonces yo le hice la pregunta. Oiga, maestro, ¿cuántos hijos tiene? 3, me dice. Ah, ok. Digo, conozca a sus hijos, ¿verdad? Sí, creo que los conoce, me dice. De esos 3 hijos que tiene, ¿cuántos hablan náhuatl? Pues ninguno. ¿Qué caso tiene que me corrija, maestro? No tiene sentido. ¿Para qué? Es el que dice y dice y allá en la casa se está muriendo todo, ¿no? No tiene caso, de verdad. Puro aire, dice, ¿no? Pues sí, hay que hablar en la lengua y hay que soñar en nuestra lengua. Hay que aprender a soñar en muchas lenguas también. Y pues, bueno, también tener la intención de comunicarnos para bien, ¿no? Solidariamente, para compartir, para crear. Y pues yo creo que si tenemos esa intención, pues tanto vamos a respetar la lengua de los otros como vamos también a aprender más de su lengua, y pues hay que enriquecer también nuestra cosmovisión, ¿no? En un programa Estos de Corazón se me ocurrió que, pues, bueno, el español de aquí al centro está lleno de nahuatlismos, ¿no? Pero que tuviéramos también, pues, tutunaquismos, ¿cómo se dirá? Claro, claro, mijeísmo. Pues préstamos, ¿no? Préstamos, sí, pero lingüísticos de todos los idiomas, ¿no? Que enriqueciéramos nuestra cosmovisión en vez de querer apagarla, ¿no? Sí. Pues todos los idiomas, ¿no? Todos los idiomas tienen préstamos lingüísticos. Aquella uh-huh. idioma que se cierra a este cambio, se muere, ¿no? Ha pasado con el latín y otros idiomas. Y creo que el náhuatl, por ejemplo, el náhuatl, como está, ¿cómo decirlo? Pues se habla en San Luis Potosí, en Guerrero, en Oaxaca, en Tabasco, está por todos lados. Hace que de repente se distancie la inteligibilidad, pero sí nos entendemos, sí nos entendemos. Y muchos puristas, así les llamamos, Machito es uno de ellos, muchos puristas, se dice que tenemos que decir las palabras tal cual, y yo creo que no, yo estoy a favor de que haya muchos préstamos. Esos muchos préstamos hacen que nuestro idioma se transforme y se siga hablando. Y al decir que esto no, que eso no se meta, se cierra la puerta y se reduce en vez de aumentar. Entonces, yo estoy de acuerdo de que haya, yo uso el para, el hasta, incluso el Victoriano Tepozteco, un estudioso de la lengua náhuatl, decía que el hasta y el para se registran en el año 1600, ya se usaba como préstamo y se sigue usando el pero, el para, el hasta. En el año 1600 estamos hablando de anteantier, ¿no? O sea, ya mucho tiempo. Y si eso no existiera, a lo mejor la lengua hubiera perdido, no sé, conexiones, como claro. Ahí, y ahora se sigue hablando, y creo que está bien. Decimos televisión, decimos micrófono, ¿cómo carajo le puedo decir? Cuatepayolo, no sé qué. Cuatepayolo es cabeza de bol, pero a veces... Cabeza bol. Cabeza bol. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que lo diga, pero lo hable, ¿no? Manetlato, maca, manefinagüe, dicen allá en mi pueblo. Ah, bueno, en esto se encuentra otro gran tema que siempre terminamos platicando también, porque hay una interfaz entre... A mí no que me es... provoquen. luego brincas. Vamos, ¿no?, a acabar. En esa, bueno, hay una parte donde se comparte la lingüística y la poesía, que es en entender cómo se crea la poesía en el momento en que los poetas tratan de crear nuevos significados. Y algunos para esto utilizan, pues tratan de cambiar la sintaxis y rompen con las reglas de la gramaticalidad, o construyen nuevas palabras o revuelven las palabras. Y muchos otros también lo que crean es a nivel semántico, ¿no? Crean conceptualizaciones que jamás se habían dicho en sus lenguas. Entonces, en el momento en que se llega a esta creación, ahí está el gran argumento del por qué no se deben de perder las lenguas, porque en todas las lenguas se pueden aún decir cosas que jamás se han dicho y que no se podrían decir de ninguna manera en ninguna otra lengua, ¿no? Yo quería preguntarle a Alejandra, pues, ¿qué piensas sobre toda esta cuestión? Si no, me revolví mucho con lo que dije. Con lo de la... bueno, pues sí, apenas estuvimos... Bueno, yo estudio lengua y cultura y vemos toda esa parte como introducción a la lingüística, pero así como una embarrada, no vemos cosas a profundidad. Y sí, también estamos viendo interpretación, traducción, y más lo ven conmigo porque pues yo escribo y dicen, ¿y cómo lo haces? ¿Y por qué? ¿Y qué dice aquí? Pero así no se dice o no está bien escrito, sí, pero... Pero pues, es posible. Pero es posible, claro. O me dicen, no podemos decir mi caminar, mi correr, eso solo lo puede decir Alejandra porque ella escribe, ¿no? Poesía. Y pues sí, como voy a citar a Humberto Eco, que dice que no, nunca se puede decir lo mismo en una lengua. Es decir, casi lo mismo, porque no hay una traducción fiel. Por ejemplo, hay muchas cosas que no se pueden decir en español de lo que existe en la lengua y viceversa. No podemos traducir algunas palabras como los tecnicismos o y así hemos visto muchos ejemplos. Pues yo pienso que que pues cada lengua pues tiene su propia estructura gramatical y la forma en que se escribe. Okay. Sí, pues está ahí donde más se siente es en el momento en que estás construyendo tu poema y quieres saltar al siguiente verso. Y en ese momento tratas de encontrar la forma correcta de expresar esa parte que viene después, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, muchos chicos me han leído ahí, como es una zona totonaca, todos leen luego lo que hago e incluso usan mis textos en las clases y pues vemos eso. Yo escribo desde el totonaco, entonces se me complica al momento de autotraducir al español porque no encuentro la forma, porque son diferentes formas y significados. Sí. Uh-huh. Y son mundos distintos, ¿no? Que no tienen unos conceptos tan tradicionales ahora en el español, pues ya se perdió mucha cultura, sí, pues, de este lado. Son dobles poetas, ¿no? Escriben desde su lengua, esa cosmovisión y ese lenguaje, y luego se autotraducen, una gran labor, ¿no? Sí. Y ya nos dejan, nos regalan entender, pues, el mensaje que están compartiendo, ¿no? Y pues así nos asomamos un poquito desde una rendijita, pues, a ese universo que están imaginando estos dos grandes poetas. Que pues, qué bueno que están aquí en la ciudad monstruo, que vinieron, aquí. Que aparecieron de paso. Pues vinieron aquí al Poetón, a la versada por Marichuy, que se realizó ayer domingo en Bellas Artes. Y pues, ¿qué les pareció el Poetón? Pues a mí me gustó mucho porque ahora sí, como se dice en el pueblo, tuvimos mucha gente. Todo el día hubo movimiento, pero había mucha gente y se estuvo compartiendo. Y además de que primero veía que la mamá de Denise se esperaba porque no llegaban los que iban a actuar, digo, a leer o a compartir lo que traían. Pero después llegaron de montón y se hizo la listota así bien larga y por eso me decía me decían que si iba a ser, digo, no, mejor que pasen ellos. Y ya después ya no había espacio después. Se nos amontonaron los poetas, algunos se enojaron por el tiempo, pero pues pudimos compartir mucho. Los músicos se enojaron más, ¿no? Sí, porque pues eran de 10 minutos, pero luego aumentó y aumentó. Pero también a mí me gustó mucho la respuesta que estaba recibiendo, ¿no? Los compas que estaban recibiendo las firmas. Así como había gente allá también como que estaban firmando y pasando, como que había una concientización sin decirle que vayan a firmar y pasaban y como que notaban ahí las mantas y todo lo que se estaba haciendo y creo que es un gran labor porque pues es algo que no es rentable, que no se paga, que no se recibe más, que se concibe o se comparte una ideología y eso está bien padre, ¿no? Porque eso en los pueblos es lo que se da cuando hay una buena organización, allá se ayuda, se limpia los ríos, el pueblo, y todo con una voluntad de que el pueblo se vea bien, sin objeto de ganar un dinero o quedar bien ante alguien, y es una labor que yo estaba agradecido por los compas que estuvieron todos, dije no cualquiera puede hacer esas cosas. Nomás acá la diferencia es que nosotros tenemos que arrebatarle el espacio público a la policía que lo tiene ahí apropiado y en el pueblo pues no, pues ahí es tierra de todos, ¿no? No hay esos problemas. Claro, pero también donde hay más medios para hacer estas cosas es en las ciudades, porque ahí México es, tú te subes a la torre, ¿cómo se llama? Latinoamericana, ves como hormigas que pasan ¿cómo se llama? De Bellas Artes al Zócalo, y eso no lo vas a ver en ningún lugar. Sí. Bueno, allá vas a ver así, hormigas o chivos tal vez, pero gente así no hay. Y también es donde están los medios, donde hay el internet, donde hay teléfonos inteligentes, no sé inteligentes, pero ya le pusieron ahí muchas cosas que sirven para muchas cosas. Cosas que de repente en las comunidades no hay, pues, y no, tampoco de repente sirven para esas cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, bueno, yo estuve a gusto hasta que qué empezó. Bueno. Desde que empezó hasta que terminó, estuve muy contento. Oye, Caracol, pues ya vamos a la recta final de, sí, de pues, este nuevo programa. ¿Cómo ves si pasamos a una versada a otra sí. versada para cerrar? Sí, sí. Pues bueno, solo decir que pues por más poetones, por más compartición de arte en la calle, por más autonomía, que Bellas Artes no sea un edificio en el que pagamos para entrar, sino que sean nuestras bellas artes en la calle, comunitarias, de todos y todas, de todes. Y bueno, Martín mencionó a mi mamá, pues mi mamá, les mando un saludo a todos. Yo voy a leer un último poema que es de Martín y que justo se llama Mi Madre. Un saludo por allá. Y bueno, y terminamos con dos poemas de nuestros poetas invitados y pues agradecerles que hayan venido, que estén aquí en las cabinas liberadas de Radio Zapote, por una radio comunitaria, autónoma, viva, y pues que transmita todo lo que somos. Y bueno, cuatro poemas, ¿no? Dice así, una versada ya de aquí a la noche. Abrimos la radio, abrimos la escuela, tomamos la escuela. Bueno, mi madre es aquella nube que vive en mis ojos. Ave jiguera que sonoriza melódicas canciones en bosques y montañas. Ella es muy hermosa, el amanecer se parece a ella y las flores se parecen a ella. Sus delicados labios son como dos transparentes ríos que brillan con la luz de la luna. A ella le apasiona el canto y cuando lo hace, su pensamiento crea cientos de palabras, perfumadas, dulces y suaves. Ella es una buena madre, sus abrazos son alimento de vida, sus palabras y pensamiento son lluvia para la vida de las semillas, parecidas a las ideas. Por eso ella es una buena madre, porque me ha enseñado cómo tejer pensamientos, cosmovisiones, cómo endulzar aún las palabras floridas. Y bueno, nuestros poetas también. Vamos a terminar con palabra florida. Yo iba a leer, me dijo aquí el conductor de la radio, que iba a leer cuatro Panchito, poemas, pero como es el conductor. Como este tiene como cinco cuartillas, entonces voy a leer la mitad. Es de todo el libro entero. Que Panchito lea la otra mitad también. Bueno, venga. Bueno, leo dos poemas y espero que que algún náhuatl nos esté escuchando. Y si no nos si está ahí y no me quiere escuchar, que cierre los oídos porque voy a empezar. Tepostahuilanazle. Chewen imantiwalowe, tikwitlapauña chikawa listle, tikwitlapauña miki listle, santlingwele tiktemike, tlayespetlantok, chokalo nimangnoye tlatememe kantok, tikita sekonel chikahtok, kema palane, tzopelia, kamatzopelia, chakakitasneke unkonel, kampe chikawalis nimato chikawalis, yokinemakiltike tzopilome, yokinemakiltike koyome, wansano tempa palotoke, nimankineke, techkwaske, Campa tlaxkente te xoa, to miquan wan chikaske ni matachichitin, ika kosten, pehuaske, istiko kalakaske ni maskipiaske tlinon, ke jehuaske istik inkuita de tumpitz. Ni maskipiaske tlinon, kinkuatiske inkuitla ukilwan. Nahua nikitoa, matitlawanikan pampaikon, hueliske tkelkahuaske, campa pangin tlaltipakle, momosta techmititoke, kenchichime wanoye te kwan. El tren. Cada paso es un regreso hacia la vida, hacia la muerte. Cada tren es una pesadilla de sangre, de hambre, de telarañas. Cada niño es un fruto podrido, dulce, acridulce, ¿qué importa? De todas formas, la vida está vendida a los carroñeros, a los coyotes rancios que ambicionan devorarnos vivos, porque si no comen de nuestros huesos de árbol, sus panzas de ollas barrigonas quedarán huecas y no gozarán de un pedazo de mierda con qué alimentar a sus parásitos. Hay que emborracharnos, digo yo, para olvidar que en esta tierra día a día nos están cazando como perros rabiosos. Hay que emborracharnos, dice Martín. ¿Ustedes dicen si me aviento el otro o ya no? Venga. Tarda como 2 horas, pero me gusta mucho a mí. Camañántica. Nipoligüe Talcoín. Huehue chikawa listle. Kamañantika nigmateken, nichotlame, nimaningneke ni tlastos. Kamaña nigmateken tla ni shashetone, que en itla poxintle. Kamañantika ni tlachaken tla melagua, ni chikastok, nimaningnekisia. Nictlapalwis hueyatzintle, noso, ni patlanis, tatlakuilwikak. Kamañantika ni tlatemike, ni yehuatok y panmetzle. Xnigmate que ene que tlamantok más que te ompa ni tlatemike, kamañantika pewa ni tutastoa sanahuatzin, que en tiquistosia, ni kiminosnotza temome, tiquistosia que en cana no tas toltitziwa, no lini toque y pantepantle, que en cana un costic melawa ne chicaque, ni man quema pegua, ista gatatatua, ni man neste tenegua. Camaña ni cagua ni tan emilia, sine que tan chivas más que amon ni nasmantok, amon ni no yolco costok, amon ni tate mastok ni cana ni sestok, san inese que ni tan emilistok, que en cana tiquistosia, ni neque, ni quien te miquis. Teta te miquan, quien gana ni neque ni quimitas, a quien no nomen no te mique, to tome, chichime huehueime noso, pichin titintin, xochitlapalioque. Nequisquilua, no se agualis, que neque momosta, ni chantitoc, que neque tachase, huetzcalistle, ni tlaquilua, campa y con ni huele, ni quistequile, chicahualis la yuiciot, campa y con ni huele, ni oyoa campa chacanas nahuate, Chicagua ni tlacacalata, ni mangamo, ni coche, chican no cuicatia chocatitzintin, pampa icono, mapititziguan, amo cucapitziwiske, ni mamosta no suwipla, ni estiasque campa o xoxoponque. Ni tlacuiloa pampa nechcocoa note, campa tlaxtlan ni quistoa, chacateque matis campa melawak, ni no cocostuc. Ni tlacuiloa campa, no nacaso anchuel de coche, campa cactoque que neque tlacuilusto no laptop, ni manginte postle, No yesiwe ni man xkishikua in yetiko chilistle. Kwas conteo xepan en otras tolcha. Kech metes kakis ni man kitlakuiskuilla tlini kistowa. Aquí non te kimate kampa kamañantika nechkokua no kochtlan no somos mostla xine notzon. Kamañante ni tlan emilia sepa no so okpa. Ni man xtlan ni kishnestia ni man ney pan otle zankantla mantok. On takero zankentla ne makato kampa kipia y kakintlawalte zikonewan. On tota wan No chipa toca, que chisto pegua maquillowe, un cubatuan y toca quechua, melagua chocatoc, ne tlasco te quiscan, campa y conewan, yo que miste quilisque. Camañantica pegua, noche no patla y panse tiotlac, y techcopa se meste no sose chitle, ni más que amo, cual se macaquiste, más que mapanocan se yeye no sonahue tlamantin, guantlinch cama ni quelcagua, más que santino manochigua y techcopa, y tan emilixin. Y tlatemixin un papalo, no so un tzikatzintle huancapostic, no si techcopa, y tlahuelzin un chilpan chichiltic, y tech un hueye cahuitl huangamo, ticcha, no chipate, ni con ixnestia, mo xochitlahuelzin, no chipa ni con ixnestia, y xochitlatotitziguan, mo tlatemicuan. Algunas veces, me pierdo entre los escombros de la vida. En otras me siento como agobiado por el silencio. Hay de esas donde desvanezco como el humo. En otras despierto enérgico y con ganas de pintar el mar y volar sobre el cosmos. Algunas veces me sueño en la luna. No sé cómo es eso, pero sé que me sueño ahí. Otras veces hablo involuntariamente como si platicara con las ranas. Como si las palabras se movieran sobre las paredes. Como si los árboles me escucharan y en secreto. Murmuraran mis pálidos pensamientos. A veces dejo de pensar, dejo de animarme, pero no estoy triste, ni afligido, ni desconsolado, ni apagado. Solo estoy como pensativo, como queriendo soñar la vida de otros, de esos otros que se sueñan aves, perros de raza o peces de colores. Por ello escribo mi cansancio, la brevedad de mis días, el color de las risas, para robarle vida a la noche, para no dejar dormir al silencio, para hacer ruido y acompañar a los grillos en sus silbidos, para que mis dedos no queden tiesos y tengan al menos un callo de vida. Escribo para relatar los dolores de mis entrañas, porque de no hacerlo, nadie más sabrá que me carcome. Escribo porque mis oídos se han mal acostumbrado al tecleo de mi laptop, y este aparato tan lleno de vicios insiste en seguir despierto toda la noche. Por eso me pregunto a veces, ¿cuántos en verdad están interesados en lo que digo? ¿A quién en realidad le interesa que mi muela me duela o que esté quedando calvo? A veces pienso y me arrepiento y consigo poco, y las cosas allá afuera siguen igual. El taquero sigue picando carne para mantener a sus hijos, el campesino espera ansioso la primera gota de lluvia, la cascabel sigue llorando allá entre la cañada de Tequiscan, porque sus hijos se los han quitado. A veces todo cambia del mediodía a la tarde, de un mes al otro año, y aunque suene cursi y repetitivo, aunque pasen tres o más cosas, el único que no cambio es que en todo ese momento, en ese sueño de mariposa y de hormiga negra, en esa crueldad de la avispa roja, en ese instante no esperado, encuentro la luz de tu presencia y el suave murmullo de tus sueños. Gracias, Martín. ¿Compartes un último poema para cerrar esta transmisión de Corazón de la Palabra? Pues un saludo a todos los que nos escucharon. Nos seguimos escuchando en nuestras próximas transmisiones de Corazón de la Palabra. Síganos en Facebook y en Mixcloud como Corazón de la Palabra. Y pues gracias a nuestros poetas por haber venido a compartir esta palabra tan vibrante. Venga, Ale. Akpuchoko. Kingachikin stachunan tantum shokakastin. Sputatsek ni papa. Tsingalapatushi ni mastakak chiwish. Shlakastapu ngatuchoko. Lakachinit kingachikin. Lauku shaksawa takapun. Ni ma maskak makaska wi katushawat. Lagumutan luwa pilam tas yulan tiswan. Tatsukni ni ma malakachichokshwani yimbukni. Shashlipan shmasak shpipilek. Shluku tamanishni. Shchishit shtakaya. Katiat na andani muklun li kakangala chichini chusin. Akpuchoko. Mi pueblo es un caracol en la montaña. Escondite de la luna. Orquídea en el rostro de la piedra. Nació mi pueblo en el ojo de un río, y es ahora cántaro del paraíso que refresca el mundo de la milpa. Es parvada de luciérnagas al caer la sombra, beso que sonroja las nubes, nido perpetuo para las mariposas, madriguera de sueños, trenzas del shtakaya, tierra con olor a sol y lluvia. Es sobre identidad. La identidad totonac. Litutunacu. Nina puscat shakwan. Nina akaltum shakchuinan. Shakok shota shwaniting in the lakapastakni. Asiya hala nina shak alpakos koying in the piqua. Nina shak lakapasash tatanlini hili. Nina shak makkatsi ilkuyat. Chuanina shak tala laka ukshilang iltamaku. Litutunacu ha shakwanit. Nina lashak tlawan, ni parashak altuhak shamungawan diet. Di patututa shtliying gilistakni. Kakuwan tangala tangala shak tlawan. Aktututa angiti shak katliying gintapuan. Maski nina shak takmunu. Shkostapuli koyan tandutung gingusta. Unu, dani anangoyin singalapatush shtatlawan ginsateri. Nina shak lakapasan gilakan. Maktututan lakpishlang kachush. Shak Shakalagapastak chusak shekhnan. Litutunaku hashakunit. Litutunaku. Antes de ser mujer, sin apenas pronunciar mi primera palabra, ya era trenza mi pensamiento. Antes de cruzar las fronteras de mis miedos, de admirar la danza del trueno, de sentir la primera caricia del fuego y de cruzar la mirada con el tiempo, ya era un ser tutunaku. Antes de caminar y caer sobre la tierra húmeda, ya solfeaba mi corazón en tres tonos. Cuando mis pasos aún eran torpes, poseía ya tres conciencias. Mucho antes de mi bautizo, mis tres nahuales corrían ya en esta tierra de orquídeas, bordado de mamatere. Antes de conocer mi rostro, ya pensaba y gritaba con triple intensidad, ya era tutunacú. Pues gracias, poetos y poetas. Pues cerramos aquí esta transmisión de Corazón de la Palabra. Y pues no sé si quieren mandar un saludo. Yo mando un saludo a sus pueblos, a Guerrero, a Puebla. Bueno, Tlazocamate, Nahua, Chetoneo, Antechicaque. Y bueno, ni Tlazocamatilia, Omar, Panchito de Chojicanican, Denise. Y bueno, Cruz Alejandro, no hay que Tuán, Guajla. Agradecimiento, bueno, a todos los que. Bueno, primero por la invitación, a Panchito que nos trajo hasta aquí, a Omar, a Denise y a Cruz que me acompaña en esta sesión de preguntas y respuestas. Digo, en Radio Zapote, a perdón. Estos lingüistas, ¿cómo preguntan? Pues bueno, estoy agradecido y ojalá nos hayan escuchado por ahí cientos de personas. Nos escucharán. Nos escucharán. lama unu la katsum din tan in yagataxnima cha pash katsinil. Pues gracias, gracias por la invitación y por dar ese espacio para poder compartir un poco de la palabra Totonacu, que ojalá haya algún radio escucha por ahí, Totonaco, que anda aquí cerca en la ciudad, porque la mayoría de mis paisanos pues están en el Estado de México. Un saludo para ellos, hasta Texcoco, pues ojalá nos hayan escuchado y pues gracias. Tlazucamati. Tlazucamati, Nuchitogniwanica, Texcaquique, Caquique y Tlatolzin Martín y Macruz, Oxe Tunalcintli, Titucaqui. Pues gracias a Omar, Denise, creo que fue una tarde muy, muy de mucho contenido lingüístico y de palabra, ¿no? Florida. Pues más agradecer a los dos poetas que accedieron a venir y aquí a Radio Zapote a compartir todo lo que ellos saben hacer. Y pues no sé, nos vemos otro día aquí con Martín y Alejandra, ya los que se quieran sumar, ¿no? Para venir a charlar de la lingüística. Yeah. No, gracias, compas. Ya no sé quién soy, pero me despido. Me despido y nos vemos en la siguiente sesión de Corazón de la Palabra. Quisiéramos continuar con la versada hasta altas horas de la noche, pero nuestros colegas de Aires de Huahuancó nos cedieron un poco de su horario para que pues alcanzáramos a hacer el programa. Muchas gracias y pues cerramos, Caracol. Sí, pues estuvimos aquí con Martín Tonalmeyot de Guerrero y Cruz Alejandra Lucas Juárez de Puebla. Muchas gracias, compas, y seguimos escuchándonos en el aire. Abuelo, padre, tío, hermano campesino, Cristo que multiplicas los panes con sangre y sudor, cenas en su humilde casa, su fiel mujer no para entre tanto. Repartiendo desde besos, palabras fuertes, comida y canto. Calmista más los frijoles y hay que estirarle lo más al gasto. Año pasa lidiando con su siembra y al final solo le queda la esperanza que tal vez la otra labor que ya comienza será un proyecto colmado de bonanzas. De nuevo a buscar presencia.